Luego los dos siguieron comiendo en silencio, pero después del almuerzo se marcharon juntos e iniciaron una conversación chispeante y ligera. ¿Se ha fijado cómo se ve el mar esta tarde? Refleja una extraña luminosidad. Tiene razón. Se ve en un tono lila. Y vea cómo la luna dibuja sobre el agua una banda dorada. Se ve hermosa. Además, inspira mucha calidez y delicadeza. ¿No le parece? Sí, se ve delicada. Pero es una lástima que el ambiente de Yalta sea tan sofocante. Arruina toda la belleza que tiene este lugar. Es cierto. Coincido plenamente. ¡Fyodor! ¡Fyodor! ¡Ya es suficiente! Siempre le ladra a los niños. Quiere jugar con ellos. Pero cuénteme algo de usted. ¿Qué puedo decirle de mí sin aburrirla? ¿Que soy moscovita? Uh-huh. Estudié filología. Ahora trabajo en un banco. Como verá, no hay muchas cosas divertidas para contarle. Ah, sí hay algo. Hay algo que le hará reír un poco. Cuando era joven tuve intenciones de convertirme en un cantante de ópera. ¿Me lo dice de verdad? Sí, es verdad. Sabía que iba a dibujar una sonrisa. Oh, no, no, no. No crea que me estoy burlando. Pierda cuidado. Todos sonríen cuando se los menciono. ¿Sabe algo? Yo cantaba bastante bien. Aunque, por cierto, creo que no tenía el talento de los grandes. Quizás jamás hubiera llegado a ser un lírico importante. Pero en realidad eso nunca se sabe. De todas maneras, no duró demasiado mi carrera. Finalmente decidí renunciar a ese estilo de vida y me dediqué a una vida más seria, digamos, menos riesgosa. Y también más aburrida. Aburrida, pero con dos casas en Moscú, que de otra manera tal vez no las hubiera tenido. Pero ya no la quiero aburrir más. Ahora hábleme de usted. ¿Qué puede contarme? ¿De mí? No crea que mi vida es menos aburrida que la suya. Cuénteme. Cuénteme, así nos aburrimos los dos. Yo me crié en San Petersburgo. Pero desde que me casé hace 2 años, me mudé de ciudad. Ah, ¿es usted casada? Qué pena.